Puede ser que te tenga que olvidar, que ya no te tendré, que te vas de mí. ¿A quién le contaré mis sueños de volar? ¿Con quién voy a reír? ¿Con quién voy a llorar? ¿A quién le contaré de mí? Si yo ya he cambiado y no conseguí recuperar tu amor. Siempre me toca a mí.